Se acabó tu camino, mi viejo, mi amigo. Ayer me acompañabas, hoy ya no estás conmigo. Es tan grande el dolor, pero a Dios le agradezco que haya sido mi padre, que tal vez no merezco. Tus palabras sinceras, tus consejos de amigo, servido de guía para andar mi destino. Tu mirada, tu risa, los momentos contigo son recuerdos que llevo para siempre conmigo. Donde quieras que estés, no me sueltes la mano. Ayúdame a quitar de mi vida lo malo. Triste voy a esperar a reunirme contigo. Mientras llega el momento, yo te voy a extrañar, mi viejo, mi amigo. Palabras sinceras y consejos de amigo me han servido de